Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Ustedes saben que por dos domingos seguidos hemos estado compartiendo sobre la superioridad de Cristo. Y ya vimos que Cristo es superior a todos los profetas. Cristo es superior a todos los profetas. Ayer estábamos leyendo la palabra con nuestros hijos y veíamos un versículo donde Jesús le dice a los fariseos: he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús es más que Jonás. Y la Biblia dice: y uno mayor que el templo está aquí. Cristo es mayor que el templo y que todo su sistema sacrificial. Yo quiero que veamos eso. En el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué nos habla por el Hijo? Porque el Hijo es superior a todos los profetas. Y dice: a Cristo lo constituyó heredero de todo. En estos días, para los que vienen los jueves a la reunión, estuvimos compartiendo sobre la herencia que tenemos en Cristo. La Biblia dice que Cristo es heredero de todo. ¿Quién es heredero de todo? Cristo. Pero también la Biblia dice que nosotros, como hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Cristo, somos coherederos de Cristo. ¿Amén? O sea que la herencia de Cristo también es la herencia nuestra. Amén. Ahí estamos bien, ¿no? Y dice que Dios por Cristo hizo todo el universo y que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. No sé si necesite que le comparta un poquito sobre Dios es invisible, que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Se acuerdan de esos versículos? Quiero recordárselos. Juan 1.18. El Evangelio según San Juan 1.18. Moisés le pidió a Dios: déjame verte. ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo 33. Déjame verte, déjame. Yo quiero verte. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? No me verá hombre y quedará vivo. La semana pasada vimos un versículo que no me oirán y quedarán vivos. Y ahora dice: no me verán y quedarán vivos. Si usted me dice que ha visto a Dios, déjeme decirle que usted es el más, bueno, está entre la lista de los más mentirosos del mundo. Porque la Biblia dice que todos nosotros somos mentirosos. ¿O no se acuerda que la Biblia también dice eso? ¿Cuántos han sido mentirosos aquí? Levanten la mano los que han mentido. La hermana Ligia medio ha mentido, porque ella medio levantó la mano. Hay algunas personas que no. Claro, en la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Si ¿Sí lo tiene ahí en Juan capítulo 1, versículo 18, si ¿Sí dice clarito? Jesús es el que está hablando. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, es imposible que usted pueda conocer a Dios fuera de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Ese versículo es casi el mismo contexto de lo que dijo Moisés. Esto está en Juan capítulo 14. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Como Jesús es la imagen misma del Dios Padre, ¿qué dijo él? Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si usted en algún momento le pregunta quién es Jesús, una de las definiciones que podemos dar de quién es Jesús, él es la imagen misma de Dios. ¿Quién es Jesús? Por eso él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre nadie lo vio, ¿qué? Jamás, nadie. La otra pregunta será: ¿al Padre alguien lo verá? ¿Qué dicen ustedes? Había un programa la otra vez, muy bueno, muy bueno. Los programas cristianos, lastimosamente, buenos, se han ido extinguiendo. Había un programa que se llamaba La Biblia Responde. Entonces, ¿a Dios lo vamos a ver? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Ayúdeme. Timoteo, primera de Timoteo. Cristo es la imagen misma de Dios. Lo que vamos a ver de Dios en la eternidad es ¿a quién? A Cristo. Vamos a leer desde el versículo 15. Pablo contando su testimonio. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Mire, Pablo contando su testimonio. Nada parecido a los testimonios modernos. Uno le dice a un hermano, da testimonio. Sí, hermano, mire, yo no podía quedar en embarazo y quedé en embarazo. Le voy a decir algo. Hay miles de mujeres no creyentes que no podían quedar en embarazo y quedaron en embarazo. Y no tuvieron ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, hasta siete han tenido. En el primer embarazo, milagrosamente. Ah, hermano, yo no tenía carro y alguien me regaló el carro. ¿Cuántos no cristianos les han regalado carro? Uno ve por esos programas de en la parabólica, ¿cómo se llama? Over, que arreglan los carros, que a uno le gustaría, que a mí me gustaría que ese carro se desapareciera, miran, se lo robaron y yo lloro un rato y después me entreguen lujo de carro. ¿Cuántos de esos en Over, bueno, Over Holly? ¿Cuántos en Over Holly son cristianos? Y cogen un carro que vale $2,000 y queda valiendo $60,000. Lujoso. Y nosotros pensamos que esos son los testimonios máximos que hay que dar. Y no estoy diciendo que eso no sea bendición, porque le voy a decir algo. Dios bendice a todo ser viviente. Dios hace salir el sol para justos e injustos. O sea, que usted tenga algo no es muestra de que Dios es poderoso. Que estemos vivos muestra que Dios es poderoso. Dios muestra su amor y su misericordia para con todos los hombres. Dios hace salir sus bondades ¿para quiénes? Para creyentes y no creyentes. ¿Amén? ¿No ha conocido no creyentes que le regalan casa? Nosotros tenemos una amiga cercana, no cristiana, bien pecadora. O sea, diferente a nosotros que somos arrepentidos, ¿no? Que nosotros también somos pecadores. Ella le cuidaba el hijo a Andrea Serna y le cuidó a su hijo de bebé, y un día el jefe le regaló una casa. Le dijo: no, usted ha sido muy, el cuñado de Andrea Serna le regaló una casa, usted ha sido muy buena, ha cuidado bien nuestro hijo, y le regaló una casa. Se la compró, hermano, no creyente. Y nosotros pensamos que esos son los super testimonios cristianos. Nos reunimos en la plaza y decimos: no, es que esta es la prueba de la existencia de Dios. Los no creyentes dicen: yo también he sido bendecido y no creo en su Dios. Entonces, hay algo mal cuando nosotros pensamos que esos son los super testimonios que tenemos que dar. Mire lo que dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso sí es un testimonio cristiano. ¿Qué dice Pablo? Yo era el más grande de todos los pecadores, pero a pesar de mis pecados, Cristo me salvó. Amén. ¿Quiere dar un testimonio efectivo? Diga lo pecador que usted era y cuánto Dios ha hecho por usted en Cristo, hermano. Y sigue diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda la clemencia, para ejemplo los que habían de creer en Él para vida eterna. Hermano, mire, yo soy un ejemplo de que Dios puede salvar a los pecadores. Usted no sabe lo malo que yo he sido, hermano. Y crecí en una familia normal. No fui pandillero, no fui vicioso, yo no fui tomatrago, mucho menos mujeriego ni nada de eso. Me convertí muy joven, pero yo era el peor de todos los pecadores, hermano. Y Cristo mostró en mí su bondad, cuanto más para muchos. Eso es testimonio. Si usted habla de lo que Cristo hizo en usted, ¿se acuerda que por allá un hombre que había sido endemoniado le dijo a Jesús, déjame seguirte? Y Jesús le dijo, no, más bien ve a los tuyos y a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Yo era ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Yo antes era el mayor de todos los pecadores, pero ahora he visto a Cristo y en su cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. ¿Se acuerdan el coro que cantamos? Eso es testimonio. Vaya y dígale a Luis Miguel o a alguno de estos artistas famosos, dígale, mire, Dios a mí me hizo un milagro y me dio un carro. ¿Qué va a decir Luis Miguel? ¿Ese es tu testimonio? ¿Eso es lo que me estás presentando? Yo tengo cientos de carros y cuando quiera me compro uno. Y si quiero lo mando a hacer, le digo a la Ferrari, hágame, este es el carro que yo quiero que me haga. Pero dígale a Luis Miguel, un pecador, dígale a todos estos hombres famosos, pecadores, Cristo mostró en mí su bondad, al más grande de todos los pecadores, enviando a su Hijo Jesucristo a morir, y esto es muestra de que Dios puede salvarte también a ti. Dígales, eso es testimonio. Hemos estado muy equivocados, y el versículo 17, después de decir lo que dice, después de dar esta muestra de la misericordia y la gloria de Dios, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿cómo es Dios? Él es inmortal, que no puede morir. Y Él es invisible. La palabra invisible, ¿qué quiere decir? Inmortal, que no puede morir, e invisible, que no se puede ver. Por eso Jesús dijo a Dios, nadie lo vio jamás. El Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. ¿Por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Para dar a conocer al Padre. Es una de las virtudes. ¿Quién pudo dar a conocer al Padre? Nadie, solo el unigénito. Por eso es Cristo superior a cualquiera. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 6, ahí el mismo en Timoteo. Capítulo 6. Este texto es uno de los textos más espectaculares de la Biblia. El capítulo 6 de la primera carta a Timoteo habla de la vida de piedad y del contentamiento que tienen que tener los que predicamos el Evangelio. Si yo no estoy contento con lo que tengo, voy a empezar a hacer mercadería del Evangelio. Y con palabras fingidas voy a engañar a los ingenuos, como dice Pedro, para obtener ganancia. O sea, algo que le hace daño a un predicador, si Dios te llama a predicar el Evangelio, si de pronto tienes un llamado al pastorado, si tú no estás contento con lo que tienes, vas a vender el Evangelio. Vas a terminar vendiéndote por cualquier cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿sabe que a muchos no les basta en el Evangelio? Cuando dice gran ganancia es la piedad, está hablando del Evangelio. Gran ganancia es el Evangelio. Pero a muchos no les basta. Quieren algo más. Y cuando quieren algo más, su corazón se llena, como dice el versículo 10 o el versículo 9. Quieren enriquecerse y caen en tentación y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, ¿no te basta el Evangelio? ¿No te basta Cristo? Cristo es la imagen de Dios. Dios a través de su Hijo se ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres conocer al Padre? Mira los atributos de Cristo. Mira su bondad, mira su misericordia. Dice la Biblia que un día Él vio a la multitud que como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. ¿Quieres conocer la compasión del Padre? Mira la compasión del Hijo. ¿Quieres conocer el amor del Hijo? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Pero Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Nadie pudo habernos amado más. ¿Quieres conocer el gran amor de Dios? Mira el gran amor de Cristo. Él es la imagen misma de su sustancia. Dios se dio a conocer a través de ¿quién? De Cristo. Eso hace a Cristo superior más que todos los mortales. Eso hace a Cristo superior más que cualquier templo en el mundo. Eso hace a Cristo superior más que cualquier religión. Cristo es superior ¿a quién? A todo. Y gran ganancia es Él. No dijo Pablo que él había estimado todas las cosas como pérdida y que había estimado todas las cosas. En nuestra versión dice por basura, pero en el griego original dice como estiércol. Dice, todo lo he estimado como pérdida por ganarlo a Él. Gran ganancia es Cristo, hermanos. ¿Han visto que a veces nos dicen un dicho, usted está ganado, ¿sí? ¿No? Cuando le va bien en algo le dicen, uff, vas ganado. Hermano, le voy a decir algo, usted está ganado. ¿Usted tiene a Cristo? Bueno, no. Me equivoqué de iglesia. ¡Usted está ganado! ¡Tiene a Cristo! Ah, bueno. Yo pensé que me había equivocado. Yo dije, uy, estoy hablándole. Tengo que dar el mensaje ese evangelístico. Todo este pasaje habla de eso, del cuidado que tenemos que tener los que predicamos. Se nos prohíbe amar el dinero, hermano. No está diciendo que se prohíbe trabajar, no está diciendo que se prohíbe prosperar, no vaya a confundir eso, porque no somos enemigos de la prosperidad. Más adelante, ahorita vemos un versículo que dice que Dios sí nos bendice y que Dios sí prospera y que tiene un objetivo esa prosperidad. El problema es que a veces la gente prospera y no hace lo que Dios dice que hagan con esa prosperidad. Cuando Dios te da además es para algo. Sigue diciendo Pablo, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Si Dios habita, cuando venga Cristo, Él mostrará al bienaventurado. No lo podemos ver, pero vamos a ver a Dios a través de Cristo. Él lo va a mostrar. Porque Dios, dice la Biblia, tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Así como inmortalidad significa que no puede morir, invisible significa que no puede, se puede ver, inaccesible significa que no se puede acceder a Él. Es una luz inaccesible. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco con carta de los principales para atrapar a los que creían en Cristo y para obligarlos a blasfemar y para arrastrarlos y llevarlos a la cárcel? Dice él que le rodeó una luz del cielo más resplandeciente que la luz del sol. ¿Y qué pasó? Quedó enceguecido. O sea, imagínense cómo es la luz. Dios es tan resplandeciente, tan glorioso, que si tratáramos de verlo, ¿cómo quedaríamos? Luz inaccesible. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero a su tiempo, Cristo, cuando Él venga, mostrará al solo soberano, al solo Rey de reyes, al único que tiene inmortalidad, al que habita en la luz inaccesible. Cristo es el que nos mostrará al Padre. Por eso la Escritura dice que cuando Él venga, nosotros seremos semejantes a Cristo y le veremos a Él tal como Él es. No vamos a ver al Padre, porque el Padre es invisible. Habita en la luz que no se puede acceder y ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Pero Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la misma imagen de Dios. Negar esto, hermano, es negar la divinidad de Cristo. Negar esto es negar la salvación. Colosenses capítulo 1. ¿Sí le está quedando claro? Vamos a ver a Cristo. Él es la misma imagen de su sustancia, la misma imagen de su gloria. Dios se ha revelado a través de su Hijo. Por eso Él dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Versículo 15. Aquí viene hablando de Cristo, que nos redimió por la sangre y nos dio el perdón de los pecados. Y Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Por eso Él dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Hoy en la sociedad se usa mucho una palabra: hay que hacer una sociedad incluyente. ¿Han escuchado eso? Con esa frasecita incluyente, por eso es que se están firmando en los gobiernos el matrimonio entre homosexuales, porque no hay que excluirlos. Y ustedes ven que la lucha de la comunidad LGTB, algo así, ¿sí?, es que le respeten sus derechos. Hago una pregunta, ¿cuándo los irrespetan? ¿Ellos tienen derecho a la educación como todos en Colombia? ¿Tienen derecho a la salud? ¿Quién se los niega? Lo que ellos están haciendo es mal, porque ellos dicen, nosotros tenemos derecho a ser inmorales, tenemos derecho a mostrar nuestra sexualidad, a que nos vean con una pareja de nuestro mismo sexo. Eso es terrible. A eso sí no tienen derecho porque eso es pecado. A ellos nunca se les viola sus derechos, pero las sociedades están siendo incluyentes, entonces hay que aceptarlos. Y eso es mal. Con ese concepto de ser incluyentes, no sé, usted, a veces usamos el internet mal y lo usamos para muchas cosas, pero a veces no para capacitarnos un poquito en cuanto al cristianismo. ¿Sí saben ustedes que hoy en día hay un nuevo movimiento que se llama el Crislán? En iglesias cristianas donde leen la Biblia y leen el Corán. Que el Dios de los árabes es el mismo Dios de la Biblia y que el Corán es un libro sagrado y podemos vivir los judíos y los islámicos juntos. Entonces por ahí llama Crislán. Y esto es un movimiento que está llegando a iglesias cristianas. O sea, no iglesias raras, hermanos. Yo hago una pregunta. ¿La Biblia dice que ellos llegarán a Dios por Mahoma? ¿La Biblia dice que ellos llegarán a Dios por cualquier otra cosa? Solo hay un camino, hermano, y la Biblia es excluyente. El que no está en Cristo no puede ser salvo, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, y solo hay uno que ha dado a conocer al Padre, Cristo, y solo hay un camino y nadie puede ir a Dios sino por Cristo. Y eso es una mentira, que todos los caminos conducen a Roma, mano, que todos los caminos conducen a Dios. Mentira, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, se llama Jesucristo, la imagen de Dios, el único que ha dado a conocer al Padre. No hay otro. Ay, pastor, pero es que aquí puede venir cualquiera. Claro, puede venir cualquiera, pero no se quedará si no se convierte a Cristo, hermano. Los amamos, claro, los amamos. Por eso se les predica el Evangelio. Espero, ¿no? Por eso les predicamos el Evangelio. Los amamos. La Biblia no nos manda a odiar a nadie, ¿o sí? Odiar el pecado, pero a nadie podemos odiar. Amad a vuestros enemigos. Si alguien se considera enemigo, porque usted no debe considerar enemigo suyo a nadie, eso es muestra de que su corazón algo está mal. Pero si alguien se considera su enemigo, ¿tiene qué? Amarlo. Amarlo. ¿Se acuerda que yo les conté una historia? En una iglesia latina de Estados Unidos, el pastor estaba predicando. Y nosotros pues no hacemos eso, ¿no? Nosotros no cogemos y le decimos a la gente cuántos quieren recibir a Cristo. O sea, no lo hacemos porque vemos que no es bíblico. No me elegisteis vosotros a mí, creemos que el que elige es Cristo. Y decimos en la Biblia que todo aquel que es tomado por hijo, el que toma por hijos, es Dios. Nosotros ni lo recibimos como Señor, ni lo aceptamos como Padre. Él es el que nos acepta. Por eso no tenemos esa costumbre. Pero ese día el pastor hizo un llamado después de predicar el Evangelio y pasó una mujer al frente llorando, conmovida, partida. Lo más seguro es que sí, en su corazón, haya creído en el Evangelio. Esa mujer fue salva. Y el pastor esa noche la presenta y dice: hermanos, les presento a una nueva hermana en Cristo. Fue bonito eso. Cuando se terminó el culto, se paró una mujer. Se le acerca el pastor y le dice: yo a esa mujer no la puedo considerar mi hermana. ¿Por qué? Si está en Cristo. Y los que somos creyentes somos hermanos. Y ella le dice: no, esa mujer fue la que se llevó a mi marido. Esa mujer fue la que destruyó mi hogar. Yo no la puedo aceptar como hermana. Y le dice: hermanas, no tienes opción. La Biblia dice hay que amar al prójimo. Si no la amas como hermanas, tienes que amarla como prójimo. Porque la Biblia manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ella dijo: no, pastor, yo no la considero ni siquiera mi prójima, yo la considero mi enemiga. Y le dice: hermanas, si ves, ni tienes opción. Dios dice: amad a vuestros enemigos. Si no la amas como hermana, si no la amas como prójima, y si es tu enemiga, tienes que amarla. No hay opción para el cristiano. El cristiano lo único que tiene que hacer es ¿qué? Amar. Si somos creyentes, ¿no? Si usted odia a alguien, ahí sí estamos mal. Es que usted no le hicieron lo que a mí me hizo. Pues a mí no, pero a Cristo sí. La Biblia dice, ustedes mataron y crucificaron a Cristo. Eso dice la Biblia. No piense que usted no lo mató y no piense que usted no lo crucificó. Ustedes lo mataron y lo crucificaron. Eso le dijo Pedro, ¿a quiénes? A los judíos que venían de otras naciones, de otros pueblos a la fiesta del Pentecostés. Ellos ni siquiera estuvieron en Jerusalén el día que lo crucificaron. Usted va a decir, y yo tampoco. Sí, ni yo ni usted, pero por nuestros pecados Él fue muerto y fue crucificado. Y Él nos perdonó. Y estoy seguro que a nadie le han hecho lo que le hicieron a Cristo. ¿Amén? Entonces nosotros no somos incluyentes. El cristianismo no es incluyente. El cristianismo es excluyente por naturaleza. A los que no están en Cristo están excluidos, hermano. No estoy diciendo que los que están afuera, mientras estén vivos, tienen la oportunidad de llegar a Cristo. Usted ni yo sabemos eso. Por eso no rechazamos a nadie. Pero si no hay conversiones, hermano, una persona no puede estar en la iglesia. Por eso es necesario predicarles el evangelio. Porque el evangelio hace dos cosas: sostiene al que sí es y salga al que no es. Eso hace el evangelio. El evangelio termina sacando al que no es creyente, hermano. Ahora, escúcheme bien, no si alguien se fue de esta iglesia por A, B, C o dos motivos. Lógicamente, hermano, el que se va de la iglesia siempre encontró un motivo. O sea, siempre el pastor va a ser malo. Ah, no, es que en esa iglesia no hablan de esto y se van. Siempre alguien va a terminar de hablando. Y nunca el que se va, el problema está en él. Siempre el problema está en el pastor o en la iglesia. ¿Sí sabían? Como decía un día la hija de la hermana Ludar y Diana, nosotros los creyentes somos chistosos. Vemos cualquier cosa en el pastor y ya tenemos el motivo para irnos. El pastor ve todas las cosas y todos los defectos y todos los pecados en nosotros y ahí sigue enseñándonos. A él sí le toca aguantarnos. Pero así es. Ve, escucha al que se ha ido de una iglesia, a cualquiera. Lógicamente, no estoy hablando de alguien que se fue porque en su iglesia no le enseñaban el evangelio. Lógicamente, eso sí es un motivo, o sea, muy válido para irse. ¿Ok? Pero hay gente que se ha ido y no quiere como nada del evangelio o nada de la iglesia y vio todos los defectos. Vea, ayer, ¿no ven que estamos estrenando? No van a tomar fotos, ¿no? ¿Está bonito o no les parece? Ayer tuve el gusto de botar ese púlpito feo que nos acompañó por 12 años. No, bueno. Pero ayer armaron la tarima, trajeron este púlpito, estaban arreglando esas puertas, que por eso nos tocó poner ese coso ahí tan feo, porque quedó tan suelta la puerta que se abre, se cierra sola y se abre sola. Entonces, por eso está esa tranca ahí, mientras hay que buscar la forma de amarrarla bien para quitar esa cosa ahí. Pero eso estaba lleno de gente aquí, unos trabajando en la puerta, otros trabajando acá. Y yo le decía a unos hermanos, o a Rosalba le dije, yo creo que alguien pasa por ahí y dice, uy, ese pastor sí tiene plata. Mire toda la gente que está trabajando ahí. Hermano, sin un peso. Sin un peso. Ayer hasta en el bolsillo creo que tenía como hasta 50. No, es que no tenía, creo. No tenía nada. Pero me imagino cuánta gente ya no pone excusa. Yo por eso no voy a esas iglesias, miren, vea. Esa gente no está sino llenándose. Y lo ven a uno bien vestidito y más, vea. No, ese pastor, vea. Hermanos, o sea, créame que la gente siempre va a tener excusa. Y créame que van a hablar mal de mí. O sea, yo no tengo problema. A mí me da aliento la palabra. Jesús dijo, si del padre de familia hablaron así, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, de mí van a hablar mal. Y lo más seguro es que si alguno de ustedes algún día se va, por alguna inconformidad va a hablar mal. Lo entiendo porque usted y yo somos pecadores, lo entiendo porque yo también he hablado mal. Pero también estoy claro de lo que dijo Spurgeon hace más de 200 años. Si alguien habla mal de ti, no te enojes. Porque si te conociera bien, él se daría cuenta que no habló nada de lo que tú eres. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, si hablan mal de ti, no te sientas mal. No hablaron mal. No alcanzaron a conocerte, entonces no pueden hablar mal de ti. Pero muchos hablan mal de nosotros, muchos hablan mal de la iglesia cuando se van. Esa gente que se va y se va para otras iglesias son hermanos, hermanos. No lo vaya a tener por impío. No estoy diciendo que el que se vaya aquí hay que excluirlo, no, son creyentes, son nuestros hermanos, hay que amarlos. Lo que estoy diciendo es que a veces el evangelio al que no es, porque hay gente que es falsa hermana, dice la Biblia. ¿Se ha leído ese versículo? Peligro de los judíos, peligro de los gentiles, peligro de los falsos hermanos. Hay gente falsa en la iglesia. Yo espero que aquí no. Pero por eso hay que predicar el evangelio. Porque el evangelio, ¿qué va a hacer? ¿Va a coger a los falsos? Y tarde que temprano se van. No van a aguantar, hermanos. No van a aguantar. Porque aquí hablamos. Uy, yo me acuerdo una vez que vino el pastor Nueva Costa, ¿se acuerdan? Cuando estábamos por acá. Yo sé que ustedes no tienen memoria ni saben quién es Nueva Costa. Vino un predicador, un gringo colombiano. Él es colombiano, pero está en Estados Unidos hace muchos años. Y nos compartió un mensaje especial, poderoso. Cuando a mí me preguntaron, ¿y de qué enseñó el pastor? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó que éramos unos hipócritas. Eso nos enseñó. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Y hemos orado como los hipócritas, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Cuántos han escuchado aquí? ¿Cuántos han orado aquí como los hipócritas? Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ellos cambian su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. Si ustedes van a ayunar, que nadie se dé cuenta. Cuando alguien a usted quiera chequearle, dígale, vengo de 3 días de ayuno. Y dígale, de cierto te digo que ya tienes tu recompensa. Si tu recompensa era que yo lo supiera, para que yo te alabara, ya tienes recompensa. Acabas de perder la recompensa del Dios Padre. ¿Amén? Pastor, ¿puedo ayunar? Claro, ayune. Ayune por los motivos correctos. Isaías 58:3 dice, y cuando ayunasteis en el tercero y en el quinto mes, ¿ayunasteis para mí? ¿No ayunaste más bien para vuestros deleites? Y la mayoría de ayunos que hacemos, ¿para qué es? No son ayunos, son huelgas de hambre disimuladas. No como hasta que Dios no me dé esto. Lo único que a veces falta es crucificarnos y amarrarnos la boca. ¿Pero ayunasteis para mí? O sea, si usted ayuna con los motivos correctos, que ni siquiera su marido se dé cuenta, a menos de que vaya a ser un ayuno largo. ¿Ok? Porque si usted ayuna para que otros se den cuenta que usted ayuna y cuán espiritual es, lo aplaudimos, ya tuvo su recompensa, perdió la recompensa del Padre. Y yo prefiero la recompensa de Dios que la recompensa que viene de los hombres. El mismo Jesús enseñó esto: no se hagan tesoros en la tierra. Si usted quiere la recompensa aquí en la tierra, eso se va a ¿qué? A podrir. Pero yo prefiero la recompensa del Dios Padre, que es eterna. ¿Amén? Tú imagínese uno predicando el evangelio y un pecador no arrepentido que le digan hipócrita. Tarde que temprano se va a ofender esa gente que se ha creído que son los mejores. No, porque es que yo no le digo que usted es un hipócrita. El que lo dijo fue Jesús. Y Él es santo. Y cuando Él habla de que somos hipócritas, a mí me cae. Cuando la Biblia dice que todos somos mentirosos, yo soy mentiroso. Cuando la Biblia dice vanidad son todos los hijos de los hombres, yo soy vanidad. Yo también estoy en esa lista. La diferencia a nosotros y a los que están en el mundo es que nosotros estamos en Cristo. Y Dios nos ha dado un valor en Cristo, hermano. Y nosotros valemos porque estamos en Cristo. Entonces, este evangelio es excluyente. Nosotros no podemos incluir a la gente que no está en Cristo, hermano. Porque el que no está en Cristo no está en el superior. El que no está en Cristo no puede conocer al Padre, no puede ir a Él, porque Cristo es la imagen misma de su sustancia. La Biblia no nos manda a estar en Juan el Bautista, la Biblia no nos manda a estar en Isaías, la Biblia no nos manda a estar en Moisés, la Biblia nos manda a estar en Cristo, porque solo a través de Él conocemos al Padre, solo a través de Él, no hay otro. Aquí vemos la superioridad de Cristo, y sigue diciendo el autor de Hebreos, estoy en el versículo 2, Hebreos 1:2, perdón, 1:3. Él fue constituido heredero de todo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y dice, ¿y quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Qué enseñó Jesús? O sea, los científicos hablan de las leyes físicas, y hay leyes del universo que son fascinantes y son increíbles. Ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? O sea, la definición más sencilla es: todo lo que sube tiene que caer. ¿O no es así? Esa ley es maravillosa. Pero ¿quién sustenta esa ley? Cristo. ¿Cuántos han tratado de meter un metal en el agua y que quede flotando? Ninguno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una ley. Pero Dios, si a Dios le place coger esas leyes y pasárselas por alto, ¿lo puede hacer? Usted no. Usted diga, voy a violar la ley de la gravedad y se tira de un tercer piso. ¿Lo visitamos en el hospital o en la funeraria? Eso sí le garantizo. Pero sí se acuerdan que por allá, ay hermano, lo prestado a veces es terrible. A veces hay cosas que son necesarias prestarlas porque se necesitan, pero entre menos usted pueda pedir prestado algo, por favor, evítelo. Pero un día los hijos de los profetas fueron a coger leña porque estaban creciendo, entonces necesitaban ampliar la casa. Y ellos le dijeron a Eliseo, acompáñenos, Eliseo, y se fueron. Y cuando uno estaba cogiendo el hacha, seguro no le había puesto bien el seguro, y el hacha cogió y le rebotó y cayó al lago que estaba ahí al lado. Y él le dice a Eliseo, ay señor, era prestado, y yo ahorita con qué pago eso. Mire, parece también que los hijos de los profetas a veces mantenían pelados. Y no, dice la Biblia, que no eran hijos de Dios. Ay señor, era prestado. Y Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Ay, por aquí cayó. Y Eliseo dijo, préstame el palo que tiene en la mano. Tiró el palo. ¿Y qué pasó con el hacha? Flotó. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¡Él, Cristo! Colosenses también lo dice de esta manera. ¿Quieren verlo? Ya les sigo explicando. O sea, Él es el que sustenta todo. Pero las leyes de la naturaleza son gobernadas por Cristo. O sea, ellas no andan así por así. Colosenses 1, versículo 17, dice que todo fue creado por Cristo y por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, o sea, mire, existieron por Él y subsisten por Él, o sea, siguen existiendo por Él. Entonces, ¿ustedes creen que Él se fue, ah, ya, hagamos el mundo y el mundo quedó a la deriva? ¿O Él sigue cuidando de su creación? ¿Quién puede caminar por las aguas? Pero Él es el Señor. Él es Señor del día de reposo, Él es Señor de la creación y Él es Señor de todo. ¿Y Él puede hacer lo que quiere? Y lógicamente siempre lo que Él hace, cuando lo que quiere, nunca es pecado. Pero un día caminó por las aguas. ¿Por qué no se hundió? Si las leyes dicen que nada se puede sostener, o sea, una persona no se puede sostener en el agua. Porque Él es el Señor. O sea, nada, nada en el mundo, nada en el mundo es involuntario. Todo está por la voluntad de Él. En estos días, mis hijos, o sea, yo les, cuando les doy tiempo para que estén un poquito en internet, ellos utilizan su tiempo a ver experimentos, ¿no? Entonces, aprendieron algo que todos nosotros sabemos, que si usted coge un huevo y lo aprieta por arriba y por abajo, el huevo no se va a quebrar. ¿Sí, sí hicieron ese experimento? Lógicamente yo les digo, si lo cogen mal, se quiebra y se van a untar y se van a atollar de huevo, y una persona unta de huevo huele horrible. El huevo sabe rico en la paila, hermano, pero cuando cae al piso, yo no sé por qué la diferencia, cae en la paila y chévere, cae en el piso y horrible. ¿Se han visto? O sea, Dios es tan tremendo, hermano, que nos dejó cosas para nosotros entender lo que se puede crear. ¿Han visto un submarino? Un submarino anda por debajo del agua. Y a la profundidad que anda un submarino, no hay metal que no se reviente. ¿Pero qué forma tienen los submarinos? Los hacen en forma de huevo. Por eso no se revientan. O sea, Dios sustenta todas las cosas. Ninguna ley está, ¿cómo se llama? Se escapa del control de Dios. Son leyes. Pero también esas leyes tienen leyes superiores. Ejemplo, todo lo que sube tiene que caer. ¿Eso se llama la ley de qué? De la gravedad. Pero hay una ley superior a la ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley superior a la ley de la gravedad? La aerodinámica. Por eso usted ve que un avión se puede levantar y puede qué. Pero los hombres, ¿en dónde vieron eso? ¿Quién se lo reveló? Dios, a través de las aves. ¿O no es así? Pero mire que las leyes de Dios, las leyes de la naturaleza, no son involuntarias. Todas están gobernadas por Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas. Ahora una pregunta, ¿cuántos más son cristianos? No dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Separados de Cristo? Nada. Lógicamente en el Evangelio de Juan 15, donde Él está hablando, yo soy el labrador, vosotros sois los pámpanos. ¿El Padre quién es? Yo soy la vid, el Padre el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y dice, así como los pámpanos no pueden llevar frutos si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imposible, hermano, es imposible dar un fruto agradable a Dios separado de Cristo. O sea, que alguien separado de Cristo no puede hacer nada que le agrade a Dios, nada. Ay, no, pero hay gente que construyó hospitales. Sí. Pero eso no agrada a Dios. Hago una pregunta. Él en su corazón se despojó de sí mismo de tal manera que dijo, esto no es para mi gloria, sino para la gloria de Dios. O los seres humanos a veces no somos tan egoístas y a veces hacemos las cosas para recibir el aplauso de la gente. ¿O no nos pasa así? O sea, para que esa obra fuera agradable a Dios, tendría que hacerse con un corazón desprendido de sí mismo de tal manera que no le importe su gloria, sino que eso sea para la gloria de Dios a través de Cristo. Pero un no cristiano, ¿puede hacer eso? ¿O no lo hace para que digan tan bueno que es? A eso es lo que San Agustín le llamó los pecados espléndidos, excepcionales. Es una obra excepcional, pero no deja de ser pecado porque es movido por la misma gloria del hombre. Es imposible, hermano, es imposible que alguien separado de Cristo pueda hacer una obra que a Dios le agrade. O sea, usted sin Cristo, ¿qué puede hacer para agradar a Dios? Le voy a decir lo que dice Isaías 42. Mi amado, en quien mi alma haya agrado. ¿Qué es lo único que a Dios le agrada? Cristo. Usted sin Cristo, hermanos, míreme por favor, y esto lléveselo grabado a su casa. Usted sin Cristo absolutamente no puede producir un fruto que produzca honra, gloria a Dios. Ni uno. Separado de Él, nada podéis hacer. Miren Hebreos 13. Hebreos 13. En su despedida, el autor de Hebreos dice esto en el versículo 20. Y el Dios de paz, si no lo encontró, por favor, escúchenlo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Él es el que nos hace actos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Uy, ahí suena bonito y algo hago yo. Siga leyendo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, usted no puede hacer nada que a Dios le agrade si Cristo no lo hace en usted. Porque a Dios lo único que le agrada es su Hijo, hermano. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios me admire? ¿Qué puedo hacer yo para ganar más su gracia y su favor? Nada, absolutamente nada. Si nos desprendemos del que sustenta todas las cosas, nunca vamos a agradar a Dios, hermano. Por eso la Escritura en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe, sin estar prendidos de Cristo, sin creer en Cristo, sin ponernos en Cristo, es imposible agradar a Dios. O sea, si Él sustenta todas las cosas, ¿cuánto más al creyente? Entonces le tengo una noticia: Cristo es superior aún a sus obras. Cristo es superior aún a sus obras, hermanos. Algún día le voy a hablar de las 6 características que muestra la Biblia para que el hombre haga una buena obra. Y vamos a ver que es imposible que un hombre la haga. La primera característica, que salga de un corazón puro o bueno. Algún hombre normal puede hacer una buena obra. Si la Biblia dice, ustedes siendo malos, y ahí le está hablando a los discípulos, saben dar buenas cosas a sus hijos. O sea, ¿por qué no son buenas obras las que nosotros hacemos sin Cristo? Porque un corazón sin Cristo no es un corazón bueno, no es un corazón limpio, no es un corazón puro. Por eso Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No podéis agradar al Padre separados de Cristo. Juan, separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Él es superior a nuestras buenas obras? ¿Él es superior a nosotros mismos? ¿Él es superior a todo? ¿Cómo va a ser glorificado Dios por medio de nosotros? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. ¿O no dice así? Pero como usted y yo no podemos hacer buenas obras, sino que las hace Cristo en nosotros, O sea, la única obra que produce gloria al Padre es la que hace Cristo en nosotros. Por eso sigue diciendo el versículo 21, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, Él es superior. ¿Qué puedes hacer tú para hallar el agrado de Dios? Responda conmigo, nada. Nada. Es Cristo en nosotros. Por eso es el gran misterio oculto que dice Pablo a los Colosenses. Cristo en mí, Cristo en ti, esperanza de gloria. Y dice la Biblia que Dios guardó todas las virtudes, todo ese tesoro que es Cristo en nosotros, meros vasos de barro, para que la excelencia del poder y la gloria sean de Él y no de nosotros. O sea, que no hay oportunidad ninguna para que haya gloria para nosotros. Por eso la Biblia dice, si alguno se gloría, gloríe en Cristo. Y dijo Pablo, si en algo me gloriaré es en la cruz, hermano. De nada más. Porque ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Nada. Entonces, Cristo superior a mí, a mis obras y a todo. Porque solo a través de Él es conocido Dios. Y cuando Él obra en nosotros, Dios es glorificado. No hay otra cosa, hermano. Por eso nosotros tenemos que decir lo que dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si algo tenemos que darle gracias a Dios, es por esa gran provisión, dándonos a su Hijo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso hoy podemos clamar, Abba Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Sin Él estaríamos absolutamente perdidos. Amén. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver que Cristo era superior al sacerdocio y a las ofrendas que ellos presentaban. Cristo es superior a todo, hermano. ¿Oramos? ¿Sí quiere orar? Padre, gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque a ti te plació que en Él habitase toda la plenitud. Sí, Dios, a ti te agradó que Cristo fuese lo más importante, para que Él tuviese toda la preeminencia, toda la superioridad, para que Él tuviese toda la importancia, Dios mío. Solo a través de Él podemos darte honra, solo a través de Él podemos darte gratitud, solamente a través de Él podemos darte el honor, solamente a través de Cristo, Señor, porque es Cristo en nosotros el que hace las obras que a ti te agrada. Gracias por revelarnos la superioridad que tiene Cristo sobre todos los seres humanos, sobre nosotros, aún sobre lo que nosotros podamos hacer. Cristo es lo más glorioso, Cristo es lo más grande, Cristo es lo más hermoso, Cristo es lo mejor, Dios mío. Gran ganancia es el que tiene a Cristo, Señor. Por lo tanto, hoy podemos decir, todas las cosas están estimadas como pérdida, todas las cosas serán peor que el estiércol y que la basura, Señor, porque lo único que queremos es a nuestro Señor Jesucristo, el cual es superior a todo, Señor. Sin Cristo es imposible que haya algo, acto o algo agradable que yo pueda hacer por ti, Dios mío. Por eso, Señor, hoy te lo pedimos, ayúdanos a crecer más en Cristo, ayúdanos, Señor, a crecer en aquel que es el varón perfecto, a que lleguemos a la imagen misma de Cristo, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, oh Rey de Gloria, que ese sea nuestro máximo anhelo, que esa sea nuestra máxima petición, que ese sea nuestro máximo, Señor, galardón, que lo que más anhelemos, que lo que más queremos, oh Rey de Gloria, que sea nuestra única meta suprema, llegar a la estatura de Cristo, porque Él es la imagen misma de tu sustancia. Él es lo más precioso, lo más glorioso. Solo a través de Él tú eres revelado, Padre, y también sabemos, Señor, que solo a través de Él podemos hallar gracia, solo a través de Él podemos ser hallados actos, solo a través de Él podemos, Señor, alcanzar esa misericordia y ese favor. Separados de Él nada podemos hacer. Gracias, porque Cristo es superior a la iglesia misma. Por eso la iglesia es sustentada por Cristo, dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.